Dijiste que me quería y yo tonto me lo creí. ¿Para qué dicen que no pica si siempre picó el ají? ¿O no, compañero? ¡Ah! ¡Así es la cosa, compadre!